mucho identificarme con con la foto, bueno, no es que yo siempre salga con esa producción en la foto, siempre quizás salgo más normal, tanto yo como los chicos. Pero bueno, es algo especial que bueno, me gustó mucho porque es como que hay un viento, una ráfaga que nos quiere llevar y yo estoy aferrado a una columna y bueno, ahí puedo mostrar mis músculos, por así decirlo, que son muy, muy, muy escasos, pero bueno, no importa. Lo importante es que la foto salió muy linda, a mí me gusta y espero que a toda la gente, a todos ustedes les guste.